buenas tardes, yo soy Karina, trabajadora sexual, vivo y trabajo con la zona de Constitución y soy colaboradora de AMAR desde el año pasado. Bueno, yo soy Eva, milito en AMAR, soy trabajadora sexual en la modalidad de cabaret, boliche, whiskería. Y ahora lo que venga porque me cerraron todas las fuentes de trabajo. Y estamos con el problema de la violencia institucional hace varios años. Bueno, mi nombre es Sofía, también soy integrante de AMAR y Fuerza, que es el colectivo, digamos, que acompaña a AMAR como si fuera un primo de AMAR, que lo que tiene diferencia es que no son solo trabajadores o trabajadoras sexuales, sino que también son aliados académicos y de diferentes ramas que colaboran con nosotros. Yo trabajo con la modalidad de internet, o sea, lo que implica es que haces los contactos por internet y luego tenés encuentros físicos, analógicos, por así decirle. Y nada, presentación. Melissa de Oro, trabajadora sexual, trans. Trabajé en la calle en Constitución un par de años y después, bueno, hice boliches también. Y trabajo por internet y también otras modalidades complementarias. Simpatética. Mi nombre es María Riot, soy trabajadora sexual en la modalidad de internet. También trabajo en webcams y actuando en porno feminista y formo parte de AMAR hace un año y medio. Yo soy Eri Luna, también trabajadora sexual, militante de AMAR, primero en Fuerza, después en AMAR, y laburo por internet. Bueno, yo soy Derry, también trabajador sexual, hace aproximadamente un año que estoy con AMAR, yendo y viniendo, también modalidad de internet, un poco de la calle, un poco de todo, donde se pueda, ya que es medio complicado, pero bueno.